música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Y hoy tenemos una agrupación que me encanta, me gusta mucho. Ya van varias veces que los escucho en vivo y la verdad vale mucho la pena el proyecto. Entonces me gustaría que se presentaran, por favor. Soy Daniel Paz, clarinete. Alex Daniels, acordeón. Jorge González, contrabajo. Bueno, pues todos ellos son los Tres Tristes Tangos. Y bueno, ¿con qué rola vamos a comenzar? Porque siempre hacemos esta, como que este preámbulo para que la gente sepa qué vamos a escuchar esta noche. Va, pues ese es un arreglo que hicimos de un movimiento que se llama Romance, de una serenata para 12 alientos y contrabajo de Mozart, que se llama La Gran Partita. Y como todo eso es un chorote, más bien le decimos la de Mozart. Bueno, pues ahí tenemos La Gran Partita de Mozart y les dejamos con esto y regresamos en un momento. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, la primera pregunta, yo no los veo tristes. A ver, ¿qué pasa ahí con estos tres tristes tangos? Pero yo no los veo tristes. A ver. Somos como los payasos, la tristeza la llevamos por dentro. ¿Cuándo surge el proyecto de... ¿Cuándo surge el proyecto de Tres Tristes Tangos? A ver, porque los he escuchado desde hace un año, los he seguido y bueno, me late mucho su material y su propuesta. ¿Desde cuándo surge este proyecto? Pues hace como 3 años más o menos, un poquito más creo. Decido empezar a buscar música. Yo ya conocí a Daniel en el clarinete y le dije, ¿qué onda? Vamos a juntarnos a tocar de repente un tango, música judía y demás. Y empezó a sonar bien. Le dijimos, pero falta algo, ¿no? Como que un acordeón. Entonces, un amigo en común de Alex y nuestro nos dijo, ah, pues háblenle a Alex. Y ya lo contactamos. Se vino para acá y pues ahí empezamos, ¿no? Y No es triste, realmente somos muy felices, nos encanta estar tocando esto. De repente fue como que el proyecto dio un giro muy, muy chido. Primero era tocar como algo muy tradicional, muy muy bonito y así. Y de repente, por las influencias que traíamos nosotros de la música que escuchamos, empezó a transformarse esto y empezó a tomar tintes un poquito más entre jazz y música contemporánea, improvisación libre, y empezó a agarrar como más onda y obviamente más más carácter. Ya sonaba como a nosotros y no como a una banda que está tocando repertorio de la música judía de principios de siglo, ¿no? Entonces... El nombre realmente es una excusa porque pues no sabemos tres tristes tangos así literalmente. Si tú nos dices, ay, tóquense un tango, nos lo echamos. Tóquense otro, va. Tóquense el que sigue, va. Pero ya si nos pides 4, ya no nos sabemos otro. Realmente es por eso, ¿no? Es un juego de palabras y es ahí un duelo que tenemos con los chavos de los Tres Tristes Tigres. ¿Cuál fue la primera rola que integraron? ¿Cuál fue la primera? ¿Fue un cover? ¿Fue algo original? No sé cuál haya sido la primera, pero empezamos con varias tradicionales, pero también recuerdo que de las rolas iniciales que llevamos así a los primeros 2 ensayos, estaban 2 piezas de Jorge, que así Planta Baja y Rota. Creo que esas dos. Pues en realidad no sabría decir cuál fue la primera, pero sí, alguna de esas. Yo veo que de alguna forma... es una composición en cuestión de instrumentos muy diferente a lo que se ha tocado, digamos, tradicionalmente. Veo un contrabajo, un acordeón y un clarinete. ¿Qué pasó en ese sentido? ¿Fue algo pensado? ¿Fue algo más bien arbitrario? Decir, bueno, pues a ver, este cuate lo toca y ya. A ver. Pues yo creo que al principio fue un poco aleatoria la combinación. Yo creo que sí, se juntaron Jorge y Daniel, entonces tenían... el instrumento más grave y un instrumento muy agudo y faltaba pues alguien que cubriera el registro medio y pues el acordeón quedó ideal. Pero más fuera de como de lo aleatorio de que coincidiéramos las tres personas, resultó también un equipo súper como muy poderoso dentro de lo compacto que es. O sea, no necesitamos baterista porque Jorge le usa el bajo como bajo y como batería. Es como percusivo su slap. Entonces tenemos como una sección de ritmo, tenemos mi mano derecha que toco melodía y la mano izquierda que toco acordes, entonces tenemos acompañamiento y 2 melodías que juegan entre sí, el acordeón y el clarinete. Y yo creo que es chistosa esa combinación porque somos solo 3 y podemos realmente jugar mucho dentro del... pues de todas las cosas que queremos explorar y de todos los registros que podemos llenar y todas las funciones que podemos irnos alternando, ¿no? De... que el acordeón de pronto se vuelva rítmico y el clarinete melódico, o de pronto el clarinete toma un patrón rítmico y el contrabajo toca las melodías, o hacer juegos entre pues todas estas posibles funciones musicales. Y creo que tenemos la suerte de que esta coincidencia fue muy, muy versátil y muy fructífera musicalmente. Bueno, pues vamos a la siguiente rola y la va a presentar Daniel. Pues, así que, a ver, cuéntanos y cómo se llama la rola. Vamos a presentar un pequeño adelanto de nuestro primer disco, que de hecho este track lleva el nombre de nuestro disco debut, que es Paso Tonal, y es un pequeño, son pequeños tracks, pequeñas improvisaciones libres que hicimos para unir piezas en nuestro disco, que pues la idea es esa, ¿no? Hacer como un paso, una transición entre dos piezas, pero con armónicamente y muy, muy libres, ¿no? Y completamente improvisadas, ¿no? Entonces, a ver qué les parece. Bueno, pues ahí los dejamos con un paso atonal. Esto es Música Híbrida y recuerden que estamos con los tres tristes tangos. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, pues aquí el manager que anda cotorreando aquí con la banda. Y bueno, regresamos. Y el siguiente tema me gustaría es, ¿todos son estudiantes de música o qué pex? ¿O es como se llama en el vocabulario popular o todos son líricos? No, pues todos estudiamos en alguna u otra escuela o varias. Acá los jóvenes, bueno, igual que te digan ellos mejor. Yo estudié la libre de música y luego estudié en una que se llama DIM, Desarrollo Integral Musical. La primera sí era como formación, digamos, clásica, así como el conservatorio, pero en chiquito. Y el DIM es mucho más enfocado a la música popular, tanto rock como blues, jazz, todo lo relacionado a la música popular. A ver, Alex. Yo estudié acordeón clásico en la Escuela Nacional de Música y luego estudié composición en el CIEM, que es Centro de Investigación y Estudios de la Música, y en la Escuela de la Vida. Wow. ¿Y tú, Daniel? Yo estudié clarinete en el DIM, donde conocí a Jorge. Bueno, y composición en la Escuela Nacional de Música, la de la UNAM. Ahora me gustaría pasar a otro tema que siempre me ha parecido muy interesante. ¿Lo clásico o lo popular? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los tres tristes tangos en este aspecto de la música clásica o la música académica y la música popular? Pues yo creo que la música es música y hay una serie de fronteras que son totalmente arbitrarias y muchas veces son más sociales que musicales. Esta diferencia entre la música de sala de concierto a veces tiene que ver como que hay gente que le gusta ponerse de gala e ir a la sala de concierto y que no, y como hacer su teatrito, que a mí la verdad me da flojera. Y luego la música en sí no es tan diferente, o sea, la música, justo lo que decíamos de hace rato de la gran partita de Mozart, es música que la gente, era música en ese momento muy popular, le pagaban un compositor para que se armara lo que iban a tocar unos músicos que contrataban para ir a tocar en la calle a una serenata o a una fiesta o tocar en un jardín. Y muchas veces como poder romper esas fronteras abre la puerta muy bonito, ¿no? Esto que tocamos como lo del paso tonal y eso tiene un poquito que ver con muchas de las exploraciones de la música contemporánea académica, pero pues no estamos aquí con nuestros papelitos haciendo operaciones, sino que estamos tocando más o menos cosas parecidas a las que se están explorando, pero como de una manera más intuitiva quizá. Y a veces simplemente cambiarlo y ponerlo en un contexto diferente, como tocarlo en un parque o en una pulquería, te das cuenta que gente que no esperarías que disfrutara eso sí lo disfruta. Y nada más es como una frontera social que evita que esa gente entrara a una sala de conciertos y disfrutara la música de Penderecki, por ejemplo. Y en ese sentido, entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros como personas que escuchamos y gente que también se dedica a tocar para romper esos límites? Porque todavía he visto en algunos lugares que todavía hay esas, como esas limitaciones, ¿no? ¿Qué pasa ahí? A ver. Yo creo que es una cuestión de apertura individual y que se va a ir dando lentamente ¿no? Creo, en realidad no sé en qué radique esta mentalidad de excluir a una música cuando tenemos así grandes ejemplos de maestros que se dedican a los dos, ¿no? O sea, ahorita el primero que me vino, hace poco encontré unas grabaciones de klezmer de Isaac Perlman, un gran violinista que es reconocido por ser un gran concertista de música clásica, ¿no? Y pues él pues demuestra que también improvisa a poca madre en la tradición judía, ¿no? Así, él es judío. Entonces, digo, y ejemplos así hay un chingo, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión más individual, ¿no? Y ya, así de que esa apertura se vaya dando poco a poco, pues ya. Bueno, pues recuerden que estamos en Música Híbrida y vamos con la segunda canción, más bien la tercera canción, y a ver, ¿cuál va a ser, Jorge? Pues esto se llama Blue Tango. Es una de las rolas que están en este nuevo disco, de las que, pues tengo que decir que es de las que más me gustaron porque la escribí yo. Pero realmente lo que yo hice fue un boceto, un dibujo ahí medio raro, muy libre. Más bien tenía en mente cierta textura y como una onda rítmica que yo les transmití a Alex y a Daniel. Pero tú ves el papel y es neta, es de risa, ¿no? Pero el resultado es muy, muy satisfactorio. De hecho, sucedió algo ahí al final que lo van a poder escuchar, que no estaba preparado, fue lo que sucedió ahí cuando se acabó. No sabíamos cómo acabar la rola y de hecho siguió y estuvo pues poca madre, ¿no? Y es lo que me pasa a mí con esta banda. Creo que esta libertad de no tener que ser ni académico, ni popular, ni jazz, ni rock, ni nada. O sea, nos podemos ir hacia donde sea. Entonces, esa libertad permite que yo les lleve una pieza a este par. Y la neta la hacen suya y sale 20,000 veces mejor de lo que yo me lo hubiera imaginado, ¿no? Bueno, pues ahí está. Recuerden, nos vamos con Blue Tango y regresamos en un rato. Thank you. Bueno, pero regresamos a música híbrida. Realmente estamos muy a gusto aquí con los tres tristes tangos. Y la siguiente, pues de alguna forma, el siguiente tema que me gustaría tratar con ustedes es cómo componen, ya que tengo aquí a tres musicazos que estudian. ¿Cómo se da la dinámica precisamente para escoger temas, para componer? Que creo que eso va más bien cada uno. ¿Y cómo logran esa parte de comunión para empezar a hacer los arreglos y todo eso? A ver, ¿por quién empiezo? ¿Por acá, Daniel? ¿O por acá, Jorge? ¿O por acá, Alex? Pues, por un lado, la parte como del arreglo es una cosa que se da colectivamente. Yo creo que muchas veces nosotros proponemos rolas y no, las, ya sea como compuestas por nosotros o traer una rola tradicional de chéquense esta rola que encontré y la transcribí y llega uno con la partitura. Pero ya que está la partitura, que son partituras muy simples, no son partituras nada definidas, donde no hay un arreglo específico, pues la empezamos a sonar y a tocar y darle vueltas, y de pronto empiezan entre todos a surgir ideas de qué tal que aquí entra primero el clarinete y luego la responde el acordeón y luego el contrabajo se sale y luego vuelve a entrar. O sea, como que todas esas decisiones de arreglo las vamos tomando y las vamos como poco a poco desarrollando. Incluso hay muchas rolas que tocamos ahorita muy diferentes que como las solíamos tocar. Y entonces de pronto surge la idea del arreglo de qué tal que la tocamos como antes. Y nos sorprende que es otra cosa totalmente diferente. Y pues en cuanto a la composición, pues es muy diferente cada vez. Yo creo que cada rola es muy distinta. Hay veces que amanece uno cantando una rola y dices, me cae que es mía, o no será, o sí, o... Y ya le preguntas a la gente, y pues mientras nadie te diga, no, es desde tal, pues ya asumes que es tuya, ¿no? Muchas veces, o muchas otras veces, como que sí planeas y dices, no, voy a hacer una rola que tenga tal y tal cosa, y la vas como armando como rompecabezas. Pero hay muchas veces que nada más pasa, o muchas veces que se va gestando. Justo, bueno, mejor le doy la palabra a alguien más, porque ya iba a hablar de la que voy a presentar a ver, después. A ver, ¿quién? Jorge. Pues sí, de hecho, la forma en la que yo, digamos, que compongo es más o menos la misma que con una rola tradicional. Casi siempre me voy por el género, por el estilo. ¿Sabes qué? Quiero algo movido, o quiero algo muy tranquilo, así como muy, muy sentimental, ¿no? Que no me gusta esa palabra, pero bueno. Entonces, de ahí te sueltas. Generalmente toco un acorde y de ahí me imagino alguna melodía. Y sobre eso te vas corrigiendo, ¿no? O sea, cantas algo o escribes algo. Y como dice Alex, a lo mejor es de alguien más, ¿no? Y dices, no, esto ya lo escuché por ahí, esto es una rola. Entonces lo borras y te echas otra cosa, ¿no? Pero pues la neta es que todos son plagios, ¿no? De otras. No, nadie está aquí inventando el hilo negro. En realidad todo es un reciclado. Y pues nuestra música realmente no es tan nuestra, ¿no? Es de la música. No puedes reclamar tanto ay, es que esta es mi música. Entonces, como que tomas prestado del imaginario, son como ideas que hay por ahí flotando en algún lugar. Y vas bajando una notita, vas bajando un acorde, vas bajando un ritmo. Y se forma algo. Luego yo llego con un papel muy simple. Les digo, a ver, pues vamos a sonar esto. Y en el ensayo sale este arreglo colectivo, que pues es de las cosas más ricas que hay en este ensamble, ¿no? Esta colectividad que pues es muy rica. No creo que exista como una regla para componer o una serie de pasos para escribir algo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era muy chico, mi forma de componer era solo ponerme a hacer estupideces en el teclado o en la guitarra y pues luego ni tenía tantos conocimientos de armonía ni nada, y entonces era completamente intuitivo, ¿no? Y conforme vas aprendiendo un poco más, pues ya te vas ahí, bueno, pues como dice Jorge, plagiando cosas de diferentes músicos que vas conociendo a través de tu estudio, ¿no? Y creo que la forma que a mí me resulta un poco más efectiva es cantar. Y cantar, tratar de estar lo más despegado que pueda de un instrumento y solo estar con el papel, ¿no? Igual con el instrumento, solo para cerciorarte de que estás en las notas correctas. Pero sí, desprenderte como de la onda muscular que puedes llegar a tener. Porque, bueno, por lo menos en mi caso, cuando empiezo a hacer cosas tocando un instrumento, me voy por los lugares que mis dedos ya conocen, ¿no? Y eso suele ser contraproducente, ¿no? Entonces me gusta así como realmente tu voz y lo que cantas y lo que tu mente se puede imaginar suele ser, pues, un poco más ajá, más libre y más sincero, quizá. Ay, no sé si sea sincero realmente, pero esa impresión me da. Sí, es cierto, es justo lo que decía. Imagínate yo que toco el contrabajo, si llego y me pongo a escribir en el contrabajo, pues voy a hacer una rola de contrabajo y voy a llegar y se la voy a dar a Daniel y me va a decir, esto suena bien feo en el clarinete, es súper incómodo de tocarlo, entonces lo mejor es algo cantable, algo que en cualquier instrumento pueda sonar bien. Hay veces que sí dices, ¿sabes qué? Quiero hacer una rola. De hecho, yo tengo todavía pendiente por ahí una rola que es nada más un dueto de clarinete y acordeón, pero la mano derecha del acordeón sin acordes, porque es una textura que se ha dado en el grupo y me gusta mucho. Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero escribir algo para eso. Pero ya es algo como muy específico, muy especial, que dices, es que yo tengo que hacer una rola para, no sé, tal instrumentista, ¿no? Pero en realidad lo que más funciona y lo que es más orgánico para mí también y al parecer también para Daniel es cantar, es hacer algo que sea bonito antes de que sea técnicamente muy, muy impresionante o que tenga unos intervalos súper locos o cosas así muy, muy, muy especiales, ¿no? Más que nada algo que nos guste, algo que se cante. Bueno, pues estamos en música híbrida. ¿Cuál va a ser la siguiente rola, Alex? Pues es una rola, justo hace rato que hablaba de la composición, que la construí como en dos cachos muy distantes de entre sí, como a 2 o 3 años de distancia. Una ideita que tenía que nunca la usé. Y de pronto, una vez en un ensayo, llevamos ya como 2 o 3 horas tocando y ya estábamos cansados, entonces nos tomamos un pequeño break en casa de Jorge y justo tenía un plato de plátanos. Y entonces pues en el break pues empezamos a comer plátano y estuvo bien divertido y empecé yo a tocar esta rolita y entonces le puse el nombre Banana Break, que es como una especie de reggae donde ahí inventé una nueva parte y la agregué a la parte que ya tenía compuesta antes y funcionó bastante bien. Bueno, pues ahí nos vamos con Banana Break y regresamos en un rato. Thank you. Pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos con los Tres Tristes Tangos. La verdad es que es un programazo aquí con toda su propuesta musical. Y me gustaría preguntarles, ¿cuál es la diferencia entre un público de Lilvana y un público ahorita en este bar, 5 Jazz Club? Han tenido varias presentaciones en este bar, en el cual, por cierto, estamos ahora. ¿Cuáles serían esas diferencias? Metro San Lázaro, Lilvana y aquí en el 5 Jazz Club. Pues de entrada, la primera que se me ocurre es un poco la misma predisposición que pone el espacio a la gente y lo que eso genera en la vibra, ¿no? En el Lilvana no hay sillas, todo el mundo está parado y eso no sé cómo afecta, si subconscientemente o con psicología grupal o algo así, pero usualmente en el Lilvana tocar ahí es una cosa muy, muy explosiva, donde, o sea, es una energía fortísima en la gente y es como súper dionisíaco el asunto, ¿no? Es como, pues es súper explosivo todo y súper prendido y así. Y aquí el hecho de que la gente esté sentada, de que estemos pues nosotros en un escenario, como es un tanto más ordenado el asunto, yo creo que predispone a la gente a sentarse a escuchar. Entonces nuestra música no se pone tan extrema, pero nos da la chance de irnos a las cosas más sutiles, de pronto tocar cosas muy silenciosas, hacer como ruiditos diminutos, jugar con eso, porque si estamos en silencio total y la gente está también en silencio escuchando, pues podemos jugar a que nadie dice nada y nos vamos hacia cositas chiquititas. A ver, Daniel. Pues, ay, no sé. Creo que el público normalmente es el mismo. Hay casos muy particulares que incluso nos han pasado aquí, ¿no? De gente que, o de personas que pues solo vienen como a cualquier bar, ¿no? A cotorrear y que se encuentran con nosotros de casualidad, ¿no? Entonces, pues sí nos ha tocado algunos públicos que de repente, pues sí, te das cuenta que no te están poniendo la menor atención. A como decía Alex, ¿no? Otros lugares donde, como digo, en el metro también, que fue un lugar que no hubiera parecido un buen escenario, pero la gente estaba muy prendida, ¿no? Entonces, sí, no creo que haya. Ay, no sé, creo que también, aunque sean muchas veces hemos tocado aquí y el público ha respondido de maneras diferentes, ¿no? Entonces, luego es difícil saber cómo va a reaccionar la gente, ¿no? Otra pregunta que me gustaría hacerles es, yo veo que hay una nueva generación que viene empujando. O sea, yo veo a ustedes, veo a Triciclo Circus Band y veo a Orquesta Basura. Todos jóvenes, de alguna forma, que están involucrados, sobre todo, que es lo que más me llama la atención, sobre todo con esta música y estas influencias balcánicas. ¿Qué sucede en esa onda, Jorge? Me gustaría que me explicaras cómo va empujando esta generación y cómo es que se van identificando en este escenario que, digamos, de alguna forma está teniendo pues un resultado pues padre, ¿no? Chido entre la gente. Sí, pues es que en realidad todos estamos conectados. Si te pones a ver, también viene por ahí el Noir Manouche y muchas otras bandas, de hecho. Hay muchísimas que yo ni conozco, ¿no? Somos tantos en esta ciudad. Pero de cierta forma todos estamos conectados. Hay bandas que comparten dos o tres integrantes. Y creo que el común denominador es que, como tú dices, son jóvenes. O somos, quisiera creer, somos jóvenes. Y pero no nos estamos identificando mucho con este. Esta onda del rock, pop y alternativo que se está manejando en este país desde hace, no sé, unos 10 años, como que no nos habla y no queremos nosotros hablar por ahí. Entonces buscamos otras alternativas, buscamos la música balcánica, buscamos el jazz, buscamos pues hay 20,000 otras cosas, ¿no? Y resulta que más o menos al mismo tiempo es que empezamos a buscar todo esto y nos encontramos en el camino con con nuestros compañeros de escuela, con nuestros compañeros de desmadre, y ellos traen también esta onda, aunque les haya surgido en otra zona de la ciudad, ¿no? Pero nos encontramos, eso es lo importante, ¿no? Yo creo. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida. A Daniel le toca presentar la otra pieza, que se llama... A ver, Daniel, ¿cómo va a estar esta onda? Esta es una pieza de Alex, es una composición que se llama Middlebrow Breakfast. De hecho, es creo que la más reciente composición de Alex. Y bueno, a ver qué les parece. Bueno, ya regresando nos explicarán un poquito qué onda con esto. Regresamos y no se vayan, que la verdad está bien buena la música. Regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad estoy muy contento de que me hayan tomado la entrevista, la verdad, ya después de los Arieles que estuvieron allá. La verdad es que para mí es muy padre estar conversando con toda esta banda, bandota diría yo, porque finalmente he visto que hay un trabajo intenso, que las construcciones de su música también han salido por parte de otro trabajo de que han estudiado y que te han combinado también la parte popular, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya hablamos durante todo el concierto, durante toda la entrevista. Lo que pasa es que los voy a escuchar al rato, entonces también estoy un poco emocionado por escucharlos de nuevo. Pero ya para terminar, me gustaría que me comentaran en dónde los ubica la gente, en dónde los encuentra, próximas presentaciones. Entonces, ¿quién me dice? Pues, de entrada, lo más fácil es que busquen en Google, busquen Tres Tristes Tangos y les sale varias cosas, porque estamos en un buen de redes sociales diferentes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Google Plus, cosa que es un poco... Tenemos la esperanza de que sirva de algo, porque nadie lo usa. Y estamos en YouTube, estamos en SoundCloud, en Reverb Nation. Entonces, más bien depende de lo que, de en qué canal está la gente, pues busquen si estamos ahí. Simón, pueden bajar música, tenemos música ahí gratis en SoundCloud y en Reverb Nation. Creo que por ahí hay algo en Facebook, o no sé si ya se perdió, pero todos los links están ahí en Facebook, o como dice Alex, en Google. San Google les dice todo lo que tienen que saber. Y bueno, una pregunta que rápidamente es, ¿cómo se sintieron en la presentación de Los Arieles? Porque digo, también ha sido como un empujo importante en ese sentido, ¿no? Pues estuvo muy bien, nos gustó mucho cómo quedó el resultado final de la música. Hubo muy buena interacción con las personas, bueno, con las cantantes, con las dos cantantes y el... en realidad creo que la música al final quedó muy bien, solo no nos pareció que en la transmisión en vivo, pues, nuestras intervenciones musicales pues fueron retiradas, ¿no? Entonces fue como chistoso, no sabemos las razones, quizás solo fue por cuestión de tiempo, ¿no? De editar el... Sabemos que el tiempo en televisión es caro, ¿no? Y ellos tienen que cumplir sus tiempos, pero bueno, pero en realidad fue una experiencia bastante gratificante. Conocimos a muchas personas y esperamos estar trabajando en cine, ¿no? Próximamente. Básicamente trabajamos con tres actores, que son Mónica Huarte, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez, que sorprendentemente cantan muy bien los tres también. Ellos fueron los presentadores de Los Arieles y de pronto salía la sorpresa de que en realidad también cantaban. Y lo que estuvo bonito también musicalmente para nosotros, porque fue un poco un terreno no explorado, fue meternos un poco a tocar música del cine de oro mexicano, de los 50s, incluso un poquito más adelante, los 60s, los 40s, música incluso para las cortinillas de Los Arieles, que también en pequeñas grabaciones de 5 segundos hicimos citas a canciones como Bonita y no sé, varias de esas canciones pues de Pedro Infante. Resulta que también hay mucho que se le puede sacar ahí, y para nosotros fue como bonita esa exploración también. ¿Los Tres Tristes Tangos son música híbrida? Ah, qué caray, pues yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. O sea, lo acaba de decir Alex, ¿no? Nos vamos por cualquier lugar que se nos antoje, por cualquier camino que nos encontramos. Y pues de repente es curioso escuchar Bonita o Perfume de Gardenias en acordeón o en clarinete, ¿no? Y es lo bonito de esto, que logramos traducir esas rolas o esos lenguajes al nuestro. Y pues nos gusta y parece que le gusta a la gente, entonces parece que vamos por buen camino. Pues bueno, pues no me resta más que agradecerles, la verdad, de haber estado aquí en Música Híbrida. Recuerden, Orlando Canseco conduce el programa. Nos vemos a la siguiente semana y bueno... Si quieren decirle adiós a todo el pueblo que nos está escuchando. ¡Adiós! Y nos vemos pronto. Muchas gracias.